decidí mi camino cambiar, pintarme el pelo de color, un fleco de color azul magenta, un verde esmeralda, teñir mi ropa, llenarla de guirnaldas. Voy a aceptarme, aunque no te guste. Azul.